única que escucha. La única que llora aún también. Ciego estoy por ti, mujer. Tiempos que no regresan. Esta misma habitación, junto al mío, descargando tu sobredosis de amor. Tú eres mi amor. Nada se pasa mejor que tú y yo solitos en mi cama. Descargando tu sobredosis de amor. Tú eres mi amor. No quiero quedarme en este mundo solitario. Sé que en este mundo no hay quien, no hay quien pueda motivarme más. No existe una mujer a quien yo quiera más. Qué feliz me siento cuando yo estoy contigo. Me miras a los ojos y tú notas que feliz me siento. Oh, pues lo nuestro es real y con Dios delante esto nunca va a terminar. Un día sin ti me vuelvo loco de amor. No puedo descuidarte. Solo pienso en amarte. Pero tú sí que sabe tu piel. Un día sin ti me vuelvo loco de amor. No puedo descuidarte, dejarte, soltarte, olvidarte. Y nadie más podrá amarte. Sobredosis de amor. Tú eres mi amor. Nada se pasa mejor que tú y yo solitos en mi cama. Descargando tú sobredosis de amor. Tú eres mi amor. No quiero quedarme en este mundo solitario. Yo estoy consciente que no puedo descuidarte. Mi única responsabilidad es amarte. Todo el cariño que yo tengo darte. Hoy te prometo por siempre cuidarte. Tú eres una estrella bella de mi jardín. La más preciosa flor que está llena de amor. Yo vivo enamorado de ella. Quisiera estar contigo y darte calor. Sentir ese olor. Ese olor que sale de tu piel. Esa mirada y tu sonrisa me ve enloquecer. Es que te amo tanto. No puedo evitarlo. No puedo negarlo. Me vuelvo loco de amor. No puedo descuidarte, dejarte, soltarte, olvidarte. Y nadie más podrá amarte. Sobredosis de amor. Tú eres mi amor. Nada se pasa mejor que tú y yo solitos en mi cama. Descargando tú sobredosis de amor. Tú eres mi